Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Sonidos Halógenos. Esta tarde estamos con Estereofónicos, una banda que está presentando su trabajo y es alegre que estén aquí en la cabina de Radio Urbana. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas Tal vez se gracias. presentan por nombre para que los identifiquemos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio, soy el vocalista y bajista de Estereofónicos. Eddie Guerra, guitarra rítmica y bajos. Y yo soy Gerson Ross, yo toco la batería y percusiones. Estamos entonces conociendo su propuesta y una propuesta nueva, diferente, que está pues empezando. Se me están contando de su proyecto y me gustaría que nos contaran qué podemos esperar de Estereofónicos, qué vamos a escuchar. Bueno, Estereofónicos es un rollo mero complicado el definir qué en específico, qué, a qué sonamos. Tratamos de alterar el rock alternativo, fusionándolo con algunos otros géneros como el bossa nova, el ska, el reggae, para precisamente mantener la influencia musical de todos, ¿no? Y básicamente son canciones que hay algunas pues que son un tantito emocionales y otras que son como que un poquito más realistas de lo que se vive el día a día en Guatemala, ¿verdad? Hay desde una propuesta indecorosa hasta una protesta política. Entonces, eso es lo que trae Estereofónicos. Estereofónicos trae precisamente el sentir de un ciudadano normal. ¿Cómo nace esta banda? ¿De dónde surge? Pues surge precisamente de la idea de cubrir ese vacío existencial, de tener trabajo, de tener familia, de tener amigos, de tener de todo, pero está el vacío de la música. Entonces, precisamente viene a formarse Estereofónicos tras una catarsis en la que yo estaba necesitado de hacer algo. Quería hacer algo con la música y entonces fue cuando empecé a hablar con Gerson, con Eddie, con Tibi, con Harold, que son los que nos faltan. Y yo les dije, mira muchacha, quiero que hagamos algo nuevo, que creemos canciones nuevas, ya los covers ya están quemados, entonces empecemos. Yo tengo un par de rolas y ahí vamos viendo todos metiendo para ver qué se propone. Y entonces les parecieron las canciones propuestas a un inicio, las empezamos a instrumentalizar, las empezamos a trabajar y hasta la fecha, en casi año y medio que llevamos de estar juntos, pues ya vamos grabando nuestro primer material, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho Estereofónicos en corto tiempo, pero que a la vez este corto tiempo se nos ha hecho tan largo por todo lo que hemos logrado hacer. Claro. Sí, pues están cimentando lo que es la banda. Claro. ¿Cómo es su proceso creativo? ¿Cómo hacen las canciones? Pues fíjate que las canciones, las primeras letras nos las propuso Sergio. Aquel ha escrito las letras de las canciones y nos hemos juntado todos y las hemos instrumentalizado. Le hemos puesto como que nuestro sello cada uno. Cada quien con su instrumento, Sí, obviamente. cada quien con su instrumento. Es decir, es una creación colectiva cada canción. ¿Qué puede esperar alguien que quiera escuchar a Estereofónicos? ¿Qué puede esperar? ¿Cómo le explicarías a alguien que quiera escucharlos? Bueno, más que todo te diría lo que la gente podría esperar de nosotros. Música diferente a lo que venimos oyendo desde hace mucho tiempo. Música, como dijo Sergio en principio, centrada en la realidad. Todas nuestras canciones, todas, vienen con base de la realidad de alguna persona. Son puras vivencias. Todo lo que nosotros hemos tocado, todo viene en base a algún hecho social, alguna actividad que nosotros mismos hemos realizado o algún acto que alguno de nuestros seres cercanos ha sufrido. Entonces lo que pueden esperar todos de nuestra música es conectarse emocionalmente con las puras vivencias de cada uno a nuestras canciones. Esa forma de componer que nos han contado y ese tipo de canciones que nos van a proponer cuando escuchemos ya su material. Es lo que hace, creo yo, a mi criterio, una banda de verdad diferente, porque muchos dicen, no, nosotros somos diferentes, nosotros sí, eso. Pero cuando escuchas, sí suenan a, tienen influencia de algo, de alguien, pero cuando la propuesta es, viene desde, como decís, de vivencias, o es honesta, se disfruta más. Son productos, canciones más honestos. Pues sí, fíjate que exactamente eso es lo que nosotros hemos tratado, porque nosotros venimos del movimiento de rock de los 90. Entonces hemos tratado de no sonar a lo mismo. Uh-huh. Y cuando hemos caído que estamos sonando a lo mismo, entonces botamos todo y lo empezamos otra vez. Por eso se nos ha hecho un poco difícil, ¿no? Porque somos también que todos, aparte de ser, como te digo, somos parte del movimiento, hemos trabajado dentro del movimiento con las bandas en diferentes ramas. Si vienen de tocar en otras bandas, entonces, ¿en dónde han tocado? Fíjate que con Gerson tuvimos un proyecto que se llamaba Dosis Perfecta, y este proyecto básicamente era full covers. Uh-huh. Nosotros tocábamos de todo lo nacional. Tocábamos Bohemia, tocábamos Viernes, tocábamos lo que se pudiera conocer, lo más comercial. Y tocábamos también covers, pues, del extranjero, ¿no? Ahí sí que muchas veces, como éramos contratados por un bar, entonces, mira, muchacha, a lo que la gente pida. Okay, sí, nos pedían el Buki, nos pedían... y a veces, mire, muchachos, ¿saben tal canción? Dame unos minutos y, muchacho, pum, pum, pum, pum, démosle, pues, a como salga. Y eso le gustaba a la gente. Pero... Sí. Caíamos también a eso de que yo se los decía a aquellos precisamente antes de que ese proyecto se cayera. Ya me cansé de que me aplaudan porque toco bien la de Peces e Iguanas, o porque toco bien Mi Primer Día Sin Ti de Los Enanitos Verdes. O La Planta, que curiosamente son las mujeres las que más miran esa rola. Entonces yo ya quiero que si nos van a ovacionar, pues que sea por algo que nosotros mismos hemos creado, ¿ya? Entonces, sí, eso de los covers, como te digo, no es malo, y no venimos a decir a las bandas que no es correcto, pues, porque nosotros lo hicimos también, pero nosotros ya como que maduramos esa etapa y ya queremos crecer con lo de nosotros. Y fue algo difícil llegar a esa decisión, pues. Sí, porque incluso quitarnos las influencias... Claro. De la música, de lo plasmado en la música, es bien difícil, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay veces que nos dicen, mucha, esa suena a Jarabe de Palo, no, esa suena a Café Tacuba, no, esa suena a tal cosa, y entonces, como dijo Eddie, detenemos todo, no, mucha, entonces, a cambiarlo todo. Claro. Sí, anoche cabalmente estaba hablando con un amigo de eso, él hacía música también en los 90s. Pero no fueron una banda conocida, pero sí hacían música que ellos mismos hacían, ¿no? Que ellos componían. Y sí, él nota la diferencia de bandas que hoy todavía tocan como lo que sonaba en esos años, ¿no? Entonces, despegarse eso es difícil, pero se puede lograr. Hoy hay muchas bandas que están haciendo cosas diferentes y muy buenas. Comentábamos también que se nota que los músicos han perfeccionado su técnica, como la interpretación con su instrumento. Eso se nota mucho en las bandas que hay ahora. Ustedes tienen, creo yo, un reto, tienen que enfrentar ese reto de sonar bien, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Fíjate que nosotros venimos con una característica muy peculiar. Nosotros venimos siendo músicos más empíricos. Uh-huh. Entonces, nos hicimos músicos como que a como Dios nos trajo al mundo, ¿verdad? Entonces, pero sí vimos en un momento la necesidad de perfeccionar muchos errores que estábamos cometiendo como músicos. Entonces fue ahí donde aparece en escena Sergio Briones, quien es una persona, pues, que nos apoyó y nos ha estado apoyando precisamente con lo que es la teoría, de la experiencia que él tiene, y nos ha ayudado bastante. El hecho de poder venir y sentarnos a estudiar nos ha ayudado a lograr lo que hoy estamos logrando paso a paso. No es cosa fácil, porque definitivamente quitarnos como que las cadenas del empirismo que en un momento nosotros creamos por algo que está teóricamente plasmado y que es una ley, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, adaptar eso ha sido algo difícil, más no es algo imposible de lograr. Sí, porque nos pasó de que de repente, mucha esta nota suena bonito, pero ¿cuál es, va? Entonces en eso hemos estado, sí nos ha costado. Sí, que dale. No, y realmente ahorita con esto de la grabación nos hemos dado cuenta de la necesidad que requiere para nosotros mismos estar en constante estudio, ¿verdad? Porque realmente nos vimos en la necesidad, más que todo forzada, como dijo Sergio, de salir de esa cápsula de nuestro empirismo e ir más allá, evolucionar, por decirlo así, ¿verdad? Para que nuestras grabaciones vayan quedando tal y como nosotros verdaderamente queremos que suenen. Que suenen bien, que suenen cuadradas, que en el marco de los compases, ¿verdad? Que suenen a tiempo. Entonces, todo ha sido un proceso en el que hemos tenido que estudiar hasta el punto de que verdaderamente nos desvelamos por lo mismo. Pero eso es rico, al final el producto que van a presentar va a ser mucho mejor que lo que incluso ustedes esperaban. Definitivamente. Vamos a hacer un corte, pero vamos a ver pronto. Vamos a escuchar música y volvemos. Estamos de vuelta, gracias por estar sintonizándonos en Radio Urbana. Estamos hablando con Estereofónicos, una banda que viene a presentar un nuevo material que está muy interesante escuchar. ¿Nos pueden contar de esa canción que ya tienen grabada y es como la primera muestra de lo que Estereofónicos está haciendo? La canción se llama En la Ciudad. Raramente fue de las últimas canciones escritas, pero se convirtió como que en la favorita de muchos, porque la canción precisamente habla de esos pecados que se cometen fuera de lugar, ¿verdad? El tener una tercera persona en una relación y la picardía de tener la adrenalina de como dice la canción, cometer un delito. Entonces precisamente la canción habla de una persona que tiene a su pareja formal, estable, pero tiene un su desliz también extra por ahí, ¿verdad? Entonces básicamente esta canción habla de esa experiencia que cualquier persona podría tener tras una tentación, ¿verdad? Sea hombre o mujer. ¿Y cuándo se convierte en un tema de una canción esto? Es autobiográfica, ¿no? Ya se pusieron nerviosos. Velvet, te estás oyendo, ¿verdad? No, fíjate que curiosamente esta canción cuando la escribí, pues estaba en mi casa. Y el ritmo estaba, porque el ritmo ya estaba, pero la letra no muy convencía. Entonces vine y me senté a escribir. De repente le digo a mi esposa, mira, escucha esto, le digo, ¿qué es? Y solo se me queda viendo con una cara de, ¿y qué estás haciendo? Yo, no, o sea, uno tiene conocidos y tiene amigos. Ya sabemos quién va a dormir en el sillón hoy, ¿va? Y todo eso que se va encontrando, porque te cuentan, o sea, la gente llega y te cuenta, fíjate, vos, que este y el otro, y de ahí salen las ideas para las canciones. Claro. ¿Ya? Y esta precisamente surge de una serie de acontecimientos que me fueron contados por diferentes personas en su vida y que cayó a esto, ¿verdad? Y porque, armaste un collage de todas esas experiencias. Prácticamente, sí. ¿Verdad? Prácticamente fue eso y a la larga, cuando la han escuchado me preguntan, vos, y eso fue porque yo te conté aquello. Sí, se reconoce. Entonces sí se dan por aludidos cuando escuchan la canción, ¿verdad? Y Julio Díaz, que ha sido nuestro representante, él personalmente nos dice que esa es su canción favorita. ¿Por qué? Hasta aquí no lo sabemos. pero es lo que... ¿Y qué ritmo tiene? ¿Qué? Esa es una especie de bossa nova rock. Bueno. O sea, mezclamos la bossa nova, así, algo down, pero en el coro ya viene un poquito más pesadón, ¿verdad? Okay. Esa canción tiene, como dice Sergio, tiene el ritmito así suave, delicado de la bossa nova, pero llega un punto en el que la batería es como que le sube un poquito el tono a la canción, ¿verdad? Y es lo que le ayuda a llenar, además de la guitarra de nuestro otro guitarrista, Tibi, que esperemos que nos esté oyendo en el trabajo. La guitarra de él ayuda mucho a llenar todo eso y a subirla todavía un poco más en el sonido y en el tono de la canción. Claro, ahí me imagino esa forma de que ustedes me han, que acaban de narrar, de cómo componen, cómo se va sumando cada uno de ustedes a lo que aquel les propone. Es muy interesante, va a ser muy interesante estar ahí en ese proceso de armar y crear la canción. Pues la verdad sí, fíjate, porque a veces viene Sergio y nos dice, mira mucha, aquí escribí esto, y el ritmo, yo tenía pensado ponerle este ritmo, y él le empieza a tocar. Pues después viene tal vez Eddie, no, cambiémosle ese ritmito, pongámosle un poquito más rapidito, pongámosle un poco más de velocidad, y empiezan a darle. Y viene Harold, nuestro tecladista, y mucha, miren, o escuchen esto, yo le metí esto, esta es la idea que yo tengo para integrarlo. Ah, está bueno, ¿eh? Démosle. Y de ahí yo creo que los últimos que nos incorporamos bien a eso, por los adornos y por el ritmo en sí, es Tibi y yo. Uh-huh. Entonces, más que todo, cuando estamos así, yo empiezo a escuchar la canción, a idear en mi cabeza qué ritmo puede llevar con la batería, qué tipo de remate le puedo integrar a la batería, porque ahí sí que es muy importante también todo eso, ¿verdad? Y el hecho de que cuando ya tenemos ese espacio, sí, integrar la guitarra de Timmy para los solos, para algún, ¿cómo se llama? Para algún sonido en especial, algún efecto de la guitarra, ¿verdad? Sí, pues. Mientras ustedes me están contando eso, se nota la pasión que le están poniendo a su trabajo, a lo que están haciendo. ¿Cómo es hacer música aquí en un país como este, ¿verdad? Porque aparte de las condiciones económicas, las condiciones de violencia, de todo esto, la verdad es que necesitamos canciones divertidas, la fiesta, cosas que nos hagan sentir bien y olvidarnos un rato de todo lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Como músicos, ¿ustedes cómo viven esa experiencia? Es difícil y frustrante a la vez, porque como diría Silvio Rodríguez, estamos luchando contra la corriente, ¿no? En un medio donde no hay apoyo, donde hay mucha represión ideológica, donde hay mucho tabú, donde hay mucha ignorancia, es bien difícil poder construir algo que hasta cierto punto tenés que rebajarle mucho el nivel. ¿A qué me refiero con esto? A de que si miramos ahorita en los movimientos que se están dando a nuestro alrededor, son bien difíciles. Entonces ya no es la formación como era antes, que antes una canción te hacía pensar. Uh-huh. Si no entendías una palabra, pues agarrabas un diccionario y en base a eso que ya tenías resuelto, construías lo demás, ¿verdad? Esto te lo digo porque precisamente platicando una vez con el grupo, muchachos, ¿y ustedes creen que la gente va a entender tal y tal palabra? Pues el público al que nosotros lo dedicamos, sí va. Al público al que nosotros lo referimos, sí. Y si lo pueden entender ellos, creo que lo podemos entender todos. Además, estamos tratando de hacer música para todo público, no, no para un segmento en específico. Uh-huh. Entonces, sí, sí es bien difícil luchar contra géneros latinos, uh-huh, que ahorita están acaparando. Y que de lo que te hablan es de sexo vulgar. Sí. ¿Ya? Nosotros pintamos el sexo de una forma más, más delicada, más sutil, ¿verdad? Porque más no excitante. Porque no podemos obviar aspectos que hoy en día pues ya están a flor de piel como no se creía cuando nosotros éramos niños, ¿no? Sí. Sin embargo, pues hay formas para poderlo transmitir y nosotros vamos convencidos de que vamos a lograr romper esos paradigmas mentales, esos paradigmas sociales, y de que de verdad nuestra música va a lograr ocupar y va a recuperar parte del escenario que ya se perdió aquí en Guatemala. Uh-huh. Precisamente que yo soy una persona que si me dice no hagas tal cosa, pues con más ganas lo hago. Porque, ¿por qué no lo vamos a hacer? Se va a romper tus propios límites. Exacto, ¿verdad? Entonces sí, nosotros vamos con la mentalidad de que o sale o sale. Ya a la larga la gente va a ser el público, va a ser la que nos va a decir, mira muchacha, vale la pena que ustedes estén arriba o no. Uh-huh. Pero ya nosotros, ya pusimos nosotros nuestro empuje para abrir esa puerta y si no somos nosotros, pues vienen bandas atrás. Claro. ¿Verdad? Que van a aprovechar esa apertura y bueno muchacha, ahí está el mundo. No, y así mismo, varia gente a nuestro alrededor que nos ha dicho que, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Si no hay apoyo, no hay gente que le guste, ya mucha gente que le guste la música rock. Uh-huh. Pero como dice Sergio, si, un poquito de testarudez por parte de nosotros. Si nos dicen no, con más ganas pues. Uh-huh. Ahí sí que a darle en toda la torre a la gente que no cree en nosotros y demostrarles de que es por pura pasión de nosotros, por puro amor a la música, amor al arte y por abrirnos un espacio, por dejar huella en ese país donde ya son prácticamente alrededor de 2 décadas que esas huellas están borradas. Uh-huh. De esas 2 décadas donde no ha habido nada más, no ha habido nada nuevo aquí en Guatemala. Y eso es lo que nosotros queremos siempre. ¿Y cómo se llama? Plasmar nuevamente, dejar nuestras huellas. Retomar lo que fue ese movimiento es difícil, pero no, yo creo que no es imposible. Hay medios alternativos ahora como este que se escucha en línea. Hay cosas que se pueden hacer para y lo más importante de todo es gente que esté haciendo música. Exacto. Entonces ustedes son como esa vanguardia que van ahí rompiendo la pared para que todos los demás pasen. Los medios tienen que si son buenas las bandas tienen que sumarse a eso. Yo pongo de ejemplo bandas como Auricalcos o Humus Fuga, que están haciendo un rock bien diferente, algún rock que no es que no todo el mundo puede entender y escuchar. Exacto, y que pero están echando punta y están logrando cosas que hacía mucho tiempo que una banda no lograba. Sí, y que al igual que nosotros, solo que en distinto género, ellos están haciendo su propia música. Exacto. Y eso es lo que a todos les tiene que empezar a calar un poquito de que ya hay nuevos grupos, nuevas canciones. Uh-huh. Y abrir, ahí sí que abrir la mente un poquito más. Exacto. No ser tan cerrados en el gusto, ¿verdad? Y yo creo que no es necesidad de parte de ustedes ni de las bandas, sino es la necesidad que tienen los músicos, los artistas de decir lo que tienen dentro, ¿no? Lo que uh-huh. ven, lo que a su forma y a su modo. Están los pintores, los poetas, los escritores, los músicos. Y eso es lo que hace que todo esto siga moviéndose, que siga dando vueltas y hasta encontrar un camino donde se llegue otra vez al punto de tener producción, industria, ¿no? Música. Exacto. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a una obra de teatro de donde actuó un amigo mío y precisamente el productor de la obra al terminar en los agradecimientos comentaba que la importancia que es el apoyar al artista nacional, ¿verdad? No precisamente en la música, sino en el teatro, pintura, como los que estabas diciendo hace un momento. Y me puse yo a pensar que muchas veces nosotros venimos, armamos un evento y ponemos 25 quetzales la entrada, por ejemplo. No, hombre, que mira vos, haceme la bola, entrame, que no sé qué. Uh-huh. Entonces, quiera que no, esto a uno puede venir y va, dale, pasa, pues, pero se desvaloriza el trabajo de uno. ¿Ya? Entonces, ¿qué son 25 quetzales? Uh-huh. ¿Ya? Sí, en realidad no. A la larga uno dice, no, vos, que es un litro o es una cajetilla de cigarros. Pero ahí es donde nosotros hemos visto a nuestros verdaderos amigos de cerca. Aquellos que se han acercado a nosotros en los eventos y ahí están. Ahí están cancelando su entrada, ahí están en primera fila, uh-huh. ¿verdad? Que por cierto aprovechamos a mandar un saludo a todas aquellas personas que pues nos han acompañado en cada momento, ¿verdad? Mencionarlos. Pues está Sergio Briones, que es una de las personas que nos echó la mano. El Maca, de aquí de Chivas de Música, sí. Con Juan Aguirre, Le Divierto. Aquí, que también el Rock Olbú nos echaron la mano. Aquí fue nuestro primer toque. Porque hemos trabajado aquí, hemos trabajado con las bandas que han tocado aquí. A Nancy, a Majo, a Vera Lucía, a Velvet, a Alba. Y realmente también en especial a nuestro representante Julio Díaz, que no pudo venir hoy por cuestiones de trabajo, pero ahí sí que un agradecimiento muy especial a él, que ha estado con nosotros. Y yo creo que ha sido uno de los primeros que ha creído demasiado en nosotros también. Sí, también David Estudios, ¿verdad? Que es el que nos está produciendo el disco. Luis Ernesto y toda la mana que pues ahí está, muchísimas gracias. Solo sí, como que están arando en el mar. Vamos a poner ahorita la rolita, entonces me gustaría que ustedes la presentaran y así los quedamos escuchándola. Bueno, Guatemala, aquí desde Radio Urbana, nosotros los Estereofónicos les presentamos En la Ciudad. Esperamos que les guste. Desde ya, gracias por el apoyo. Estamos de vuelta en Sonidos Halógenos. Esta tarde estamos entrevistando a los Estereofónicos que nos están presentando su trabajo, su propuesta musical. Y están ya grabando su primer disco. Acabamos de escuchar su rol En la Ciudad. Y bueno, cuéntenos en dónde están grabando, cómo lo están grabando, qué material vamos a ver ya pronto en físico. Pues ahorita estamos trabajando en estudios. Es aquí en la calle Martí, atrás del Bazar Chino. Ahí fue un espacio que mágicamente se nos abrió, ¿verdad? Cuando estábamos buscando necesidad de local de ensayo. Entonces David, que es el dueño del local, nos propuso y escuchó que nosotros estábamos con la intención de grabar y él nos puso a sus órdenes, pues, su estudio. Ya no solo era local, sino su estudio, ¿verdad? Entonces tenemos también que contamos con el apoyo de David, que es una persona que tiene gran conocimiento de lo que es música, y el proceso de grabación va lento, pero va seguro. La calidad de grabación que vamos a sacar en el primer álbum de Estereofónicos va a ser de alta calidad, puesto que él viene y nos va haciendo correcciones. Uh-huh. Dice, miren, ustedes, esto no suena bien aquí, hay que corregirlo, trabajen, modifiquen, y sobre la marcha vamos trabajando aquellas cositas que pues definitivamente no encuadran bien. Se está trabajando también ya un videoclip, el cual pues es sobre el tema En la Ciudad, y que a la larga pues no podemos hablar mayor cosa del disco, porque sí se está trabajando algo verdaderamente diferente. Creemos que el disco de Estereofónicos de verdad trascienda, no solo por la música, sino por el concepto que trae. Uh-huh. Ya, es un concepto más, es un general individualizado. ¿A qué me refiero con esto? De que cada persona va a venir y que tenga el disco en sus manos, va a encontrar algo con lo que se va a identificar y que le va a permitir retroceder en el tiempo, por decirlo así, y hacer un análisis de toda su vida, por uh-huh. decirlo así, ¿ya? Y que a la vez se va a identificar con muchas cosas que hoy en día pues están a la vanguardia de en las calles, ¿ya? Puede ser desde que alguien se sienta mal porque lo dejó la novia, o porque lo dejó el novio, o porque definitivamente se siente bien con una persona, o yo sé qué, ¿verdad? O alguien que simplemente está en un proceso demasiado hondo de su vida, hasta alguien que pues tiene la autoestima pues claro. por lo alto. Las producciones artísticas exitosas, creo yo, y entre comillas eso de exitoso, porque es muy relativo, o que funcionan, son las que te hacen sentir algo, ¿no? Uh-huh. Desde asco hasta alegría. Claro. O enojo. Si te logra hacer sentir algo, lo que sea, está funcionando, ¿no? Entonces, si nos estás contando esto, yo creo que podemos esperar algo que al tener una mano pues, vamos a poder disfrutar no solamente lo que vamos a escuchar, sino lo que vamos a ver, ¿verdad? A veces es decepcionante cuando compras un disco original y lo abrís y tiene una portadita medio hecha ahí. Pero cuando es un producto bien pensado y que tiene y tiene que ver con toda la producción musical, lo disfrutas más, ¿no? Claro, precisamente nosotros, paralelo a la grabación, estamos trabajando todo lo que es el folleto que viene con el disco, ¿verdad? Viene una secuencia que nos está llevando trabajo, pero que a la larga sabemos de que todo ese trabajo va a valer la pena. Tanto para nosotros el haberlo hecho, el haberlo creado, como las personas que lo vayan a adquirir, ¿verdad? Vamos lentos, pero vamos seguros. Claro. Eso es lo que importa. Porque a la larga lo que nosotros queremos es entregar algo de calidad. Para uh-huh. hacer algo que no sirve, mejor nos quedamos en casa. Mejor tocamos cumbia. Pues sí, no hay que correr, pero tampoco dejar de caminar, ¿verdad? Claro. Hay que avanzar y uh-huh. entre más despacio lo estén haciendo, seguramente va a quedar mejor. Ahora, algo que es como el cuco de muchas bandas, ¿verdad? En vivo. ¿Qué onda? ¿Cuándo se pueden escuchar en vivo? ¿En dónde? Y a veces algunas bandas no les funciona tanto en vivo. Pues ahorita las fechas están a cargo de Julio, uh-huh. el representante, ¿verdad? Julio es el que se encarga de mover fechas, lugares, costos y todo. Nosotros, como hablamos con él cuando empezó la relación con Julio, fue de nosotros nos encargamos de ensayar y tocar y grabar en este caso. Y vos, tu chance es toques, conseguir fechas toques. Y todo el rollo, pues. Y ahorita, pues, como hemos estado un poquito más enfocados en la grabación, sí hemos estado con fechas ahorita escasas, pero sí se tiene pensado para ahorita marzo, abril, ya tener un par de fechas para podernos presentar. Sí, pues, seguramente hay gente que está esperando verlos en vivo y saber cómo es que suenan estereofónico, ¿no? Sí, ahorita, como dice Sergio, Julio es el que está trabajando todo eso de las fechas y principiando de que todos nuestros eventos, cuando es así, los sacamos en nuestra página de Facebook para dárselo a conocer a las personas que nos están siguiendo. Y pues esperemos de que verdaderamente sea pronto, porque sí, nos está costando un poquito por lo de la grabación del disco. Pero al menos yo sí ando un poquito ansioso por querer ir a tocar ya en vivo. Sí, hace falta. Eso es otra cosa. Dejen ahí bien claro sus contactos, donde los pueden encontrar, Facebook, Twitter, todo ese asunto de las redes sociales para que puedan localizarlo a la gente, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Estereofónicos. ¿Con E al principio? Es S. Con S. Oh. STEREOFUNNYCOS. Muy bien. Estereofónicos. Ahí pueden también, en la página de Facebook, pueden encontrar videos de presentaciones que hemos tenido tanto aquí en Rock Olbú como en Trobarrock, como Lirios. En el difunto Lirios, sí. ¿Verdad? ¿En el Trova tocaron ustedes? Sí, tocamos en dos. ¿En el nuevo Trova? No, en el Trova, todavía estaba ya en la 11 calle. Ah, ya. Yeah. Ajá. Es que es un, para los que no sepan, en Estados Unidos es un bar de metaleros, ¿no? Ajá. Desde metal. ¿Y ustedes cómo llegaron al Trova? Eso fue curioso. Fíjate, brother, de que realmente, como a un principio dijo Eddie, nosotros nos hemos movido en este medio de diferentes maneras. Nosotros llegamos ahí a Trova y más que todo por nuestro anterior trabajo, que era simultáneo, alterno a nuestro trabajo formal. Nosotros llegamos trabajando ahí como staff de seguridad. Uh-huh. Y nos hicimos amigos de los del bar y todo el rollo, al punto en el que nuestra relación de amistad trascendió, allá no era solo de saludarnos y lograr compartir un momento echándonos una chela, sino que ya era un poquito más cercana, allá molestando y todo. Y cuando se dio lo de la formación de nuestro grupo, pues se nos abrieron las puertas de ahí, por Julio también, que él llegó a hablar con ellos. Y cuando llegamos nos dicen, y muchachos, ¿ustedes qué onda? ¿Va a venir a tocar la seguridad? Brother, que nosotros venimos aquí a darles a conocer nuestra música, ¿eh? Y fue prácticamente cuando empezamos a salir, yo creo que como con siete rolas, ¿no? Sí, la primera presentación que tuvimos adentro de Rock fue para el 30 de junio del año pasado. Uh-huh. Íbamos con 8 canciones, íbamos para esa presentación. Y fue algo bien gracioso, porque... Pero es que es bien gracioso ver a un metalero peludo cantando en la ciudad, que es una canción bien suave. No, y fíjate que a la larga... Con bozas. Terminamos de tocar y todo el rollo, y se me acerca un brother y me dice... Brother, yo soy full metal. Ay, pero cantaste una que habla de al revés. Mano... Qué buena rola, brother. Soy metalero de puro corazón, pero yo los voy a seguir a ustedes. Eso ha sido lo gracioso, ¿verdad? Nuestros amigos metaleros les han gustado las canciones las más suaves. Sí, ya te imaginas, manas de que le gusta Gorgoroth, Behemoth, un poquito de que les gusta Cradlefield, puro black metal, puro death metal, gore metal. Y ahí las miras por tu lado. Mano, hubiera... Sí, y cuando terminamos, varios de los cuates más metaleros que nosotros tenemos ahí, nos dicen, brother, yo no les escuché el nombre de la canción, pero había una que hablaba del mar, de un abismo. Mano, de verdad, qué rola tan buena, me dice aquel. Y así como que, madre, vos te imaginás aquel tipo, pelo largo, malo, mal encarado y todo el rollo. Y que se haya conectado verdaderamente con una de nuestras canciones, es algo que te dice y te satisface. Claro. De decir, oh, sí, mi música está trascendiendo, le está llegando. Está llegando. Aquellos rincones donde nosotros tal vez no esperábamos que llegara. Y es que esa es la ventaja de ser rockero. La ventaja de ser rockero es que te permite poder escuchar algo diferente, que siempre va en la misma línea del rock, con diferente estilo, que a la larga te puede gustar, ¿verdad? Te puede gustar un grunge, como te puede gustar un... Sí, un speed metal. Ajá. Ahí sí que... Y aparte que nosotros, nuestras bases fueron cabal, fueron metal y grunge también. Creo que tampoco nosotros nos la creíamos, bueno, que íbamos a estar tocando este tipo de música, pero nos gustó. Sí. Yo creo y conozco muchos metaleros que eso, que les tienen un criterio musical amplio y les permite escuchar otras cosas, y cuando aparte la letra llega, tenés un fan ahí fiel, porque son así, los metaleros son así, son fieles a Ajá. lo que les gusta y apoyan. Yo eso lo he visto. Entonces, fue un, creo yo, afortunado que hayan llegado al Trova a tocar. Entonces, sí, ya para la segunda fecha, que fue para nuestro aniversario en noviembre. Igual, fíjate que nosotros teníamos una expectativa de entradas, y nosotros nerviosos porque el bar estaba vacío. Uh-huh. De repente, cabal, ya 5 minutos para subir al escenario, ya alcanzamos la meta y más. Ah, qué bueno. Entonces, así como que, y la mayoría de las personas que pagaron su entrada eran clientes frecuentes de Trova Rock. Ah, mira. Fíjate, eso es... Por cierto, gracias, trabajar por los espacios. Sí. Sí, no, está bien que hayan bares donde puedas ir a tocar, que tengan su escenario y puedas ir a tocar. Eso también ayuda mucho. Ya la gente sabe a dónde ir a escuchar música y ahí claro. va a buscar. Y ahora que está más cerca, puede ser como más accesible para la gente que quiera escuchar en vivo también. Porque eso es lo que la gente va viendo, la seguridad y el carro. Y... Sí, claro. Bueno, esperamos escucharlos pronto en vivo y escuchar más de sus canciones. Aquí vamos a estar siempre pendientes de cuando ya esté listo y que vengan a presentarlo y a escucharlo, para que sí. lo podamos escuchar. Muchas gracias, Juan, por el espacio también, por la oportunidad. Y bueno, esperamos que la propuesta que nosotros tengamos pues sea del agrado de todos. Ahí sí que pues, es para todos los gustos, para que cada uno se identifique con sus... intenciones, pecados, para recuerdos, para todo, ¿verdad? Y para igual hay Hay para todos los gustos, hasta para dedicar hay canciones. Pues qué bueno que están aquí ustedes acompañándonos hoy y que son creadores, que son músicos, que están haciendo cosas nuevas, diferentes, y siempre eso es bienvenido, y vamos a estar aquí promocionando su rola. Y para quienes nos escuchan, la pueden escribirnos al Facebook de la radio, pedir la canción en la ciudad de Estereofónicos, que aquí vamos a tenerla ya lista para ponerla en programación. Entonces, muchas gracias mucho por estar acá y seguro nos vemos pronto por aquí cuando ya esté el disco. Ándale, gracias. Nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos el próximo miércoles.